¿Qué tal te ha ido hoy? ¿Qué tal la fiesta? Está prácticamente media España en fiesta todavía a esta hora. La festividad de San Isidro, coincidiendo en domingo, hace que hoy sea fiesta en... A los toros con sol, calor y moscas. A las procesiones con Rebeca porque se ha invertido, en este caso, el mapa parece meteorológico. Y aquí abajo en el sur hace un poco de fresquete. Saludos de Rafa Arboleda. Esto es Enciende la Noche. Hasta las 12, la mejor música que puedas imaginar a esta hora en la radio. En la única FM 102.3. Quédate y compruébalo. Quedando menos. Un cambio puede suceder. Esperemos que sea mejor. Ya sabes que la noticia de siempre, la crisis, va seguida con la coletilla de empeoramiento, empeoramiento. Bueno, el domingo hay una oportunidad para el cambio. Y esperemos que sea para mejor. En nuestra mano está.

la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Algunos se marcharán silbando, y la mayoría silbados, abucheados, y su nombre será probablemente rápidamente olvidado. En el caso de los más dañinos, no serán objeto de chistes o referencias desagradables. Esto es la vida. La vida democrática a la que estamos jugando. Aunque más que un juego podría ser una realidad. ¿No crees? Just a little baby, what if the lights go out?

2.3, la única FM, encendiendo la noche hasta la medianoche. Este es Michael Jackson, cuando era bastante joven. One day in your life. One day in your life. You'll remember. Remember the love. when you find that you're always lonely. For the love we used to share just called my name, and I'll be there. Suerte para aquellos que han disfrutado de una larga y cálida tarde. Probablemente un maravilloso atardecer. Yo hoy me lo he perdido. Nubes grises, casi negras, amenazan en acabar en tormenta. Así que controlemos nuestras emociones. Todo es posible de aquí al lunes.

canción sin hora de empezar. Deja el frío y entra en calor, y lo oscuro deje paso al color. No me canso nunca de hablar, porque vivo en el silencio más total. 10 años antes era igual. Vamos a llegar a las 11 con esta canción que empieza ahora. Una versión bastante nueva. No digo que sea de hoy, pero digo en comparación con otras que hemos oído en Enciende la Noche. Del humo ciega tus ojos. Smoke it in your eyes. True love was true.

102.3, la única FM. Recordando o dándole pistas a los tobillos de los 80 para volver a recordar aquellos ritmos. You take myself, you take my versión original. Estamos bailando al son de los 80 y de los 90. Enciende la noche. Cada noche en el 102.3, en la única FM.

be as one. Oh,

Esto es la radio. La única FM encendiendo la noche. En el 102.3 cada noche de lunes a domingo. Saludos de Rafa Arboleda. Feliz sueño, mejor día. Suerte en el examen que te pongan en las aulas o en la vida. Hasta mañana. Que descanses. Y si estás en edad de votar, piénsatelo bien. Hay mucho por hacer. Y está en tu mano. Que descanses. Thank you.